abusadora. Sufriendo de noche y de día, vivía sufriendo de noche y de día. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora. Vuelva contigo, ahora quieres que vuelva contigo. Pero es que yo no quiero ser tu amigo. Pero es que yo no quiero ser tu amigo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora. Abusadora, abusadora. ¿Qué hiciste conmigo? Abusadora, abusadora. Abusadora, abusadora, abusadora.